¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón. Como decimos cada martes, es el primer programa de radio y único, como bien nos acotaba nuestro operador Diego Indy, primer programa y único de Tres Arroyos dedicado exclusivamente al atletismo y al running. Hoy martes 24 de octubre, programa número 30 de la segunda temporada. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica, como decíamos, Diego Moyano, y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, consulta y para que nos sugieran temas para que compartamos en nuestros micrófonos. Te cuento que nos puedes escuchar por la FM 104.7 MHz, también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Y allí podrás encontrar noticias y todo el trabajo cooperativo que hace la Indie Rock. También podés escuchar este programa, la repetición, el sábado a partir de las 14 horas o en la sección de podcast de la página de la radio. Allí quedan colgados a partir de mañana todos los programas de Estación Maratón. Saludamos a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, Pascual y Luz, desde Junín de los Andes siempre nos escuchan, a Néstor de Zapala y Mauro, desde Loma Verde y cerquita de Bransen. Te cuento los temas que tenemos para hoy en esta Estación Maratón número 30. Tenemos información de la élite argentina. Comenzó los Panamericanos de Santiago y se corrieron los 42 kilómetros. Tenemos información acerca de esa competencia, con resultados muy interesantes. Vamos a estar comunicados con un atleta que tiene mucha proyección, un atleta muy joven de Catamarca, de la ciudad de Santa Marina, Nadine Vilca, una corredora que hemos conocido en la Vuelta del Vidriero de este año y que nos sorprendió por el rendimiento, una atleta que no teníamos dentro de la mira y bueno, la estamos empezando a seguir y hoy va a conversar con nosotros. También estaremos comunicados con Lucía Divern, que estuvo acá en nuestros estudios antes de ir al Ironman, al Campeonato Mundial de Ironman en Hawái. Ya pasó esta competencia y ahora nos vamos a comunicar con ella para que nos cuente un poco qué tal fue esa incursión por las lejanas tierras de Hawái. También, como todos los martes, tenemos el calendario local, zonal y de las carreras de trail más importantes del país para que ustedes puedan armar su propio calendario. Y como todos los martes, para acompañar la información que les traemos, vamos a escuchar un poco de música. Y bueno, y de esta manera comenzamos Estación Maratón número 30, este 24 de octubre, en la segunda temporada de Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejora nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Turnos y consultas 2983-549314 o en Instagram Meraki373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle. Del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418-981. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Seguimos en Estación Maratón, ahora con nuestra primera comunicación. Estamos comunicados, con Nadine Vilca, una atleta catamarqueña de la localidad de Santa María con 21 años y que tiene una proyección muy interesante. Así que bueno, vamos a conversar con ella para que nos cuente un poco acerca de su recorrido dentro del deporte que tanto nos apasiona. Hola Nadine, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón, acá desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Desde la FM Indie Rock te estamos hablando. ¿Cómo estás? Hola, Nadine. Podré comunicarme con la radio de, bueno, el Tres Arroyos, Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Nadine, cuenta tu recorrido por el deporte, tenés 21 años y ya has salido 9 veces campeona argentina en distintas categorías. ¿Antes de dedicarte al atletismo, practicabas otro deporte? Sí, la verdad que bueno, que... tengo obtenido más de 9 medallas, bueno, ya sea de oro, plata y bronce, ¿no? Obviamente en distintas distancias y carrera de pista, ¿no? Ajá. Sí, así es. No, yo prácticamente de chiquita, de los 10 años, me he dedicado al atletismo de lleno, así que el único deporte que he practicado es atletismo. Exactamente. ¿Y qué distancias, en qué distancia o en qué especialidades del atletismo has logrado estas medallas? Y prácticamente yo me considero un atleta versátil, que ajá, quiere decir que no tengo una distancia en específico donde puedo decir que soy buena, sino que me defiendo en la distancia de 800 metros hasta 10 kilómetros, ¿no? Hasta 10 kilómetros. Calle de calle también. Exactamente. Y Nadine, allá en Santa María, creo que es de Santa María el grupo al que perteneces a Los Panteras, al Club de Atletismo Los Panteras. Y también a FC Max, una agrupación muy conocida. ¿Vos te seguís entrenando con Los Panteras o estás dedicada a entrenarte con FC Max? ¿Cómo es tu entrenamiento hoy en día? Sí, bueno, desde un principio, cuando yo comencé a hacer mi trayectoria en el deporte, yo integro y, bueno, soy una de las fundadoras del club de Los Panteras. Ajá. De Santa María Catamarca, ¿no? Ello es el actual grupo que yo pertenezco, de Santa María. Es el grupo donde ellos me contienen día a día, donde yo entreno junto con ellos. Es el grupo donde yo pertenezco, ¿no? Y bueno, si bien mencionó FC Max, también pertenezco al club de Buenos Aires, FC Max, a donde también integro como un atleta más, pero mi entrenador y equipo de trabajo es del Club de Los Panteras, ¿no? Que está ubicado en Santa María Catamarca. Exactamente. ¿Y FC Max te permite correr de manera federada? ¿Por eso estás agrupada con FC Max? Sí, más que nada nosotros decidimos integrar el equipo de FC Max, más que todo en ese momento decidimos hacer integrante porque necesitábamos carrera de pista. Ajá. Y nosotros teníamos que estar federadas a algún club. Y entonces, en ese entonces, el club, sería la Federación de Catamarca, estaba nula en ese momento, ¿no? Ajá. Como que los papeles no estaban al día. Y bueno, entonces mi entrenador me dice, necesitamos integrar a algún club para que vos puedas tener más carrera en pista. Y entonces optamos por el club FC Max, ¿no? Ah, y sí. Ahí es donde empecé a tener una constancia de carrera de pista, más que nada. Exacto. Pero tu grupo original sigue siendo el que mencionabas recién, el de Santa María. Sí, así es. Y ahí tengo a mi entrenador, que lo tengo de los 8 años prácticamente, Walter López. Mm. Y bueno, y el equipo de trabajo de personas humanas que me acompañan y me hacen que el entreno no sea duro. Ajá. Es también del grupo de Los Panteras. De Los Panteras. ¿Y has compartido entrenamientos con la gente de FC Max o solo competencias? Prácticamente yo solo competencia, porque suelo ir a Buenos Aires cada vez que necesito competir o a las carreras. Ajá. De pista. Sí. Que bueno, tenemos un calendario armado y vamos puntual, pero prácticamente entrenar ahí no entrenamos. Exacto. Solo vamos a competir. Nadine, y te hago una pregunta. ¿Cómo es la vida tuya como atleta en tu ciudad? Por lo que hemos visto, es una ciudad más bien pequeña, y seguramente tiene un paisaje donde se ven los cerros y bueno, debe ser muy agradable entrenar ahí por tu zona. Pero ¿cómo es la vida de un atleta con respecto a las competencias? ¿Tenés competencias cerca? ¿Tenés que viajar muchos kilómetros? ¿Tenés que ir, llegarte, me imagino, a Salta o viajar mucho para tener competencias que estén a tu nivel? Y bueno, mira, te explico, ¿no? Yo vivo en Santa María Catamarca, un pueblo, una ciudad que contiene más de 30.000 habitantes. Ajá. Y que está a 2.000 metros sobre el nivel de mar, ¿no? Es una ventaja muy muy buena para el corredor como atleta, ¿no? Sí. Es una ciudad tranquila, bastante tranquila, donde me permite desarrollar mi vida atlética, con bastante comodidad, no como una ciudad que andamos muy a los saltos, podría decir. Claro, sí, me tocó estar unos días en Buenos Aires y yo digo, no, yo en Buenos Aires no vivo porque no es mi estilo de vida. Es una selva. Y acá en Santa María es todo distinto, es todo tranquilo, vos podés salir a correr y no te pasa nada, vas y volvés tranquilo, te concentras en el entrenamiento, que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso en cuanto a la ciudad de Santa María, ¿no? Y sí, tenemos si bien tengo la ventaja de que cuento con altura, pero la gran desventaja es que de Santa María, por ejemplo, donde siempre suelo competir en competencia de pista, donde puedo encontrar un nivel donde yo me puedo medir, queda a más de 30 horas, ¿no? En colectivo. Claro, y esa es una desventaja bastante grande porque tengo que salir de Santa María, póngale un día miércoles para llegar recién un viernes, claro. Descansar un viernes, sábado competir, bueno, si el domingo compito también, y ese mismo domingo a la tarde volver a Santa María, que recién estoy volviendo, llegando a Santa María el día martes por la mañana. Es bastante sacrificado, es un pueblo donde está cerca de San Miguel de Tucumán, cerca podría decir 4 horas, ¿no? Claro. Ahí está 4 horas y ahí son carreras de calle donde yo me dedico más que todo cuando termino de cerrar la competencia del calendario de pista y campo. Uh-huh. Así que, pero no, frecuentemente vamos a Buenos Aires por el tema ese que he mencionado. Claro. Encuentro más nivel de atleta donde yo me puedo medir a ver qué condiciones me encuentro, ¿no? Exacto. Sí, aparte con lo que conlleva, el cansancio que conlleva viajar 2 días seguidos en colectivo. Lo he hecho varias veces, así que puedo asegurar que llegas contracturado, no llegas en las mejores condiciones para afrontar una competencia. Y sí, la verdad que eso, ¿no? Viajar 2 días en colectivo es bastante, bueno, si bien vas sentado, pero bastante cansador, tanto físico y mentalmente, ¿no? Exacto. Y nosotros cuando llegamos a la competencia decimos que estamos bien, pero no es así, es un cansancio invisible que podría decir que la hora de competencia, la hora de correr, empieza a pasar factura, ¿no? Y en un primer momento vos pensás que pasó, porque no te salieron resultados, pero si vamos a ver el viaje que tenés encima, es lo que te desgasta, ¿no? Y para ir a Buenos Aires y competir, competir bien, buscar los resultados, las marcas que vos querés buscar, tenés que ir un día, 2 días antes, un día para aclimatarte, ¿no? Porque, bueno, recordar que Buenos Aires es una ciudad donde es bastante calurosa y a la vez es tiene mucha humedad. Exacto. En caso contrario acá de Santa María, que aquí es seco y sí hace calor, pero es muy seco. Y esa es la diferencia, que por ahí también es una ventaja, desventaja grande para nosotros. Nadine, te vi este año, yo te conocí, así no conversamos porque no me acerqué a vos, pero te vi competir en la Vuelta del Vidriero. Obtuviste un quinto puesto, una competencia que va siempre la élite argentina se reúne en esa competencia. Vos obtuviste un quinto puesto, una buena actuación. Como hablamos, has logrado resultados en el U23 en 1500 metros en Mar del Plata, en el U23 en Cross en Oberá, corriste 10.000 metros en el Nacional, saliste segundo en los 10 kilómetros de Buenos Aires, corre, y tenés muchos resultados más, ¿no? Contame, Nadine, ¿cómo es el apoyo que vos recibís en tu lugar? ¿Tenés sponsor privado? ¿La municipalidad o la provincia te apoya en tu carrera? Bueno, sí, si bien mencionó recientemente, está siendo un año bastante productivo y muy positivo, ¿no? Ya que los resultados están saliendo como nosotros venimos planteando conjunto con mi entrenador, así que eso es muy meritorio y satisfactorio para la vez, porque ahí se ve el esfuerzo. Está siendo plasmado, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo sí recibo apoyo en tanto de la Municipalidad de Santa María, recibo el apoyo del el actual intendente Juan Pablo Sánchez, y bueno, y hace poco recién se está sumando lo que es el Secretaría de Deporte de la provincia como el gobierno de la provincia, ¿no? Ajá. Un apoyo bastante grande para mi carrera deportiva, ¿no? Porque, bueno, ser atleta conlleva un gasto grandísimo, que requiere cuidarse a uno mismo, requiere una inversión para que los resultados salgan, y bueno, contar con estos fuertes apoyos es bastante, bastante bueno, ¿no? Y sí, creo que es fundamental. Fundamental que se apoye al atleta desde su desarrollo, no una vez que uno logra un objetivo importante, ¿no? Porque es lindo apoyar a alguien que llegó a, no sé, un Panamericano, pero lo importante es apoyarlo en este momento tuyo. El apoyo que estás recibiendo es importante porque estás desarrollando tu carrera y todavía no tenés techo ni sabés dónde está el techo tuyo. Así que ahí está. Y la verdad es que, bueno, quería ir detallar un poquito, ¿no? Sí. En tanto que la Municipalidad Santa María, con recién asumió el actual intendente, nos sentamos en conjunto con mi entrenador y nos planteamos el proyecto, ¿no? Él confió desde un principio, que eso es muy valorable de parte mía y obviamente de mi entrenador, que una persona confíe en el proyecto que nosotros les planteamos. Y bueno, y en tanto que el gobierno de Catamarca recién se está sumando, bueno, está en el tiempo justo, porque como dice, estoy en desarrollo, pero tuvo que pasar varios años, tuve que tener varios resultados de ser campeona argentina, obtener varios títulos de ellos para que el gobierno de Catamarca me apoya, pero bueno, aún así contar a hoy en día es bastante valorable. Y sí, me parece que es muy importante, Nadine. Decime, ¿cuál sería, si es que lo tenés, cuál sería tu objetivo así de máxima futuro? ¿Tenés así en la mente un logro al cual aspirás? ¿De futuro de aquí a un año o a 10 años? Como vos lo plantees, un futuro, digamos, no mañana o dentro de una semana alguna carrera, sino un objetivo que vos decís, voy a llegar, no sé, a un sudamericano, voy a llegar a competir en tal carrera que tenés que clasificar, así un objetivo de máxima. Y sí, bueno, siempre soy una atleta que siempre se estaba alimentando de objetivos, así que objetivo para mañana, paso siempre los tengo, y a futuros también. Por ejemplo, sin ir más lejos, si bien ya terminamos la temporada de pista y campo, donde dejamos resultados bastante buenos que nos da mucho por buscar y por decir que somos capaces de conseguir la marca para un seleccionado argentino. Conocemos que el año que viene se hacen los campeonatos U23 y bueno, a principio de año trataremos de meter marcas para que la CADA, que sería la Confederación Argentina de Atletismo, nos tenga en cuenta para la selección, ¿no? Ajá. Uno de mis grandes anhelos es integrar la selección de Argentina en la categoría U23, ¿no? Reconocer que tengo 21 años actualmente y bueno, sería uno de los objetivos y bueno, y obviamente a futuro, como tiene todo atleta, es llegar a un juego olímpico, ¿no? Sí. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, no es nada imposible, y trabajar duro, arduo, como lo venimos haciendo, yo creo que se lo puede conseguir, ¿no? Y sí, ¿cómo que no? Por supuesto, uno tiene que proponerse los objetivos y luchar por ellos. Y te quiero preguntar según leí en unas noticias, conseguiste una beca para ir a estudiar y desarrollar tu carrera atlética en Estados Unidos. Contame cómo es esa oportunidad, cómo te llega y si la tenés programada para algún momento de tu vida. Sí, la verdad que bueno, que hace menos de un mes recibimos la noticia de que me ofrecieron una beca de Estados Unidos, a donde permiten competir y estudiar en una de las universidades de Estados Unidos, ¿no? La verdad que fue una noticia bastante, bueno, para mí en lo personal bastante inesperada, ¿no? Porque nunca pensé que me llegase a mí una oportunidad de esa magnitud, ya que requiere bastante nivel, ¿no? Pensaba yo lo personal, pero que me llegue en ese momento, que justo competí en ese momento los 5.000 metros del meeting de Buenos Aires, en esa mañana, fue algo inesperado, y es como que fue un reencuentro de emoción en ese momento, que no sabía ni si ponerme contenta, ponerme feliz, o la ver ser neutra para concentrarme en la carrera. Fue un momento de un remolino de emociones que ahora lo estoy pensando, y sí, ¿no? Si bien es una oportunidad grandiosa, grandísima, lo vamos a intentar, ya que es algo que todo atleta le gustaría tener, y bueno, no desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Uh-huh. Pero antes que nada tendría que rendir un examen de inglés. Ese examen es bastante, un nivel bastante alto, que requiere muchísimo estudio de inglés, ¿no? Para poder recién ingresar a la beca. Así que bueno, estamos estudiando, pedimos tiempo hasta el mes de agosto del año que viene, así que bueno, ese es un objetivo paralelo que llevo a cabo ahora, ¿no? Ajá. Bueno, Nadine, te felicitamos por todo lo que estás haciendo. Este es un gusto conversar con vos. Vemos que sos una atleta muy, muy dedicada, que tenés que enfrentar situaciones de mucho esfuerzo, de viajes largos. Y está bueno que vos cuentes todo esto para que todos los atletas que escuchan este programa, que por ahí tienen, viven acá en la provincia de Buenos Aires, donde todo es más cerca, más económico, más inmediato, tenés carreras con un par de horas de viaje en auto, llegás a una competencia. Para que te conozcan y para que valoremos el esfuerzo de atletas como vos y como otros tantos que viven lejos de la capital, lejos de la provincia de Buenos Aires, y que así todos se esfuerzan y tienen logros como por ejemplo esto que te llegó, que es creo que un premio muy importante, es una oportunidad muy importante para un atleta como vos. Así que te agradecemos la comunicación, no sé si querés saludar a alguien, agradecer a alguien, aprovechá este momento antes de que nos despidamos. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, primero y primordial, agradecerle siempre, ¿no? Siempre estoy agradecida a lo que es mi entrenador Walter López y al grupo de los Pantera, ¿no? Porque siempre valoro y reconozco que si no fuese por el que mi entrenador apostó y sigue apostando en mí, la carrera deportiva que estoy llevando a cabo no sería posible, ¿no? Así que eternamente agradecida a él porque fue fue él quien me hizo el puntapié y bueno, yo confiamos los dos y los resultados se están llevando a cabo, ¿no? Se están demostrando que nosotros somos dos personas serias a la hora de trabajar, disciplinadas, que se ponemos objetivos y bueno, y eso es lo fundamental, ¿no? Para aquí, para atleta, una persona común, tener objetivos es para la vida es bastante fundamental porque te hace tener un crecimiento día a día que a la hora de pensar te hace tener una satisfacción enorme con vos mismo. Así que bueno, agradecerle a ellos y bueno, y obviamente al equipo de trabajo que yo tengo a cabo, ¿no? Eso, yo si bien soy la cara visible, pero detrás mío hay muchísimas personas que apuestan y apoyan para que los resultados se den, ¿no? Así que agradecida a ellos. Bueno, Nadine, un gusto haber conversado con vos. Esperemos algún día tenerte corriendo por Tres Arroyos, ¿por qué no? Y te deseamos todo lo mejor, que tengas mucha suerte, mucho éxito en lo que se venga adelante tuyo. Muchas gracias, y bueno, sí, quién dice, por ahí estaremos algún día, así que bueno, un gusto que usted se haya comunicado conmigo, así que bueno, estaremos ahí algún día, bueno, si Dios quiere. ¿Por qué no? Muchas gracias. No, gracias a vos, un abrazo grande. Conversábamos así con Nadine Vilca, una atleta con una proyección impresionante, catamarqueña de la localidad de Santa María, que nos contaba cómo ha sido un poco su historia y lo que se viene en su futuro. No se vayan de Estación Maratón porque ahora se viene una comunicación con Lucía Diven que nos va a contar un poco cómo fue su viaje y su incursión en el Mundial de Ironman en Hawái. Así que quédense en la frecuencia de Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón.

en una carrera que recordamos todos, de Mariano Mastromarino en 2015 en Toronto, una carrera que cuando estaba llegando fue a saludar a su entrenador y se tropezó con uno de los carteles publicitarios, Mariano Mastromarino, seguramente todos lo recuerdan, unos metros antes de la llegada, y después saltamos a esta medalla de Florencia Borelli en este año ahí en Santiago de Chile. Logró un excelente registro Borelli de 2 horas 27.29. Recordemos que esto se trata más que nada de correr por una medalla, no tanto por los récords, pero tuvo una marca muy interesante. La ganadora fue la mexicana Citlali Moscote, quien llegaba entre las favoritas y marcó 2 horas 27.12. Apenas una distancia de 17 segundos. Ambas corredoras batieron el récord de los Juegos Panamericanos que lo tenía en su poder la peruana Gladys Lucy Tejeda, que fue la que finalizó en tercer lugar, y la marca anterior de Tejeda era 2 horas 30.55. En esta ocasión, Tejeda, como decimos, terminó tercera, mejorando su registro anterior, marcó 2 horas 30.39 y de este modo suma 3 medallas en sus 4 participaciones panamericanas. La compatriota de Tejeda y de Loaiza terminó cuarta con 2 horas 30.55, y en el quinto puesto apareció la veterana corredora ecuatoriana, muy conocida ella, Rosa Alba Chacha, con 2 horas 31.01. Borelli se alzó de este modo con una de las medallas más relevantes de su campaña, que incluye el título sudamericano en pista de 5.000 metros, el iberoamericano en medio maratón en 2022 en Torrevieja, el oro en 10.000 metros llanos en los Odesur y múltiples récords que tiene la atleta marplatense. En maratón tenía menos experiencia, ya que solo disponía de 3 presentaciones anteriores, la primera sobre las 3 horas, cuando apenas tenía 20 años, y también ganó en solitario en la maratón de Buenos Aires en 2021, y el año pasado en Sevilla logró el récord argentino con 2 horas 26.54, un tiempazo para Florencia Borelli. La carrera de este Panamericano se trató prácticamente un mano a mano entre Borelli y Moscote. Había salido muy fuerte con 33.45 en el paso de los primeros 10 kilómetros. Borelli se acopló poco después y al completarse la primera vuelta de los dos circuitos, recordemos ser un circuito de 2 vueltas de 21 kilómetros, que lo pasaron en 1 hora, 11 minutos, 51 segundos. Borelli empezó a tomar ventaja y empezó a incrementar la ventaja de a poco. Al pasar el kilómetro 30, era de una distancia de 20 segundos. Y en el último kilómetro empezó a recortarle la mexicana hasta escasos metros de la llegada, la alcanzó y la superó. La Argentina puso todo el esfuerzo para mantenerle el paso, pero no fue posible y llegó en segundo puesto. Igualmente fue una actuación, nos parece a nosotros, destacadísima, que ella misma se le veía la cara que estaba muy feliz al terminar la carrera, más allá de no haber podido mantener el primer puesto. Esto con respecto a lo que fue la actuación de Florencia Borelli. También hubo actuación masculina del tucumano Pedro Luis Gómez en los 42 kilómetros, pero no fue tan destacada como Florencia Borelli, tuvo que abandonar pasando la primera vuelta, a poco de pasar la primera media maratón tuvo que abandonar. Así que fue en abandono la participación del tucumano Gómez en la maratón de los Panamericanos de Santiago de Chile, que se disputó este domingo pasado. Y también de la élite argentina por el mundo, queríamos destacar la actuación de otra argentina que está radicada en España, María Luz Tesuri, la Zurita Tesuri, quien lleva ya 2 temporadas en España y corrió la media maratón de Valencia. María Luz Tesuri llegó en el puesto 28º con 1 hora 13.43, y esta marca, que fue su mejor marca en esta distancia, en los 21 kilómetros, la ubica en el 9º puesto del historial argentino de la prueba, el historial total de los corredores argentinos femeninos que han participado en 21 kilómetros. Así que bueno, estas son las noticias que tenemos de la élite argentina. Escuchamos algo de música y nos vamos a comunicar, si es que podemos, estamos intentándolo, con Lucía Divern para que nos cuente acerca de lo que fue el Ironman de Hawái. We'll be right back. tus ojos otra vez. Piel de mi piel, debes saber que en todo el viaje en ti he pensado. Sos mi lugar para volver y eres mi patria en movimiento, mi muerte y mi renacimiento, mi latido y mi pulso intenso. Pronto verás, pronto sabrás que esta distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y eso. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y nuestro amor es algo sobrenatural. Cuando conectamos los astros están haciendo de techo nuestro hogar de energía, con cimientos de utopías y paredes como tú querías. Dentro de mí un árbol planté, será su fruto mi alimento. Y cuando el sol se ponga intenso, me cubrirá mientras te pienso. Pronto verás, pronto sabrás que esta distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y estoy somos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Ya tengo ganas de volver, mujer de ayer, espérame. Quiero mirarme en esos ojos otra vez. Piel de mi piel, debes saber que en todo el viaje en ti he pensado. Sos mi lugar para volver y eres mi patria en movimiento, mi muerte y mi renacimiento, mi latido y mi pulso intenso. Pronto verás, pronto sabrás que esta distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y nuestro amor es algo sobrenatural. Cuando conectamos los astros están haciendo de techo en nuestro hogar de energía, con cimientos de utopía y sin paredes como tú querías. Dentro de mí un árbol planté, será su fruto mi alimento. Y cuando el sol se ponga intenso, me cubrirá mientras te pienso. Pronto verás, pronto sabrás que esta distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y eso. Seguimos en Estación Maratón. Ahora estamos comunicados con Lucía Divern, triatleta muy conocida acá en nuestra ciudad, que estuvo participando del Mundial de Ironman, ahí en Hawái. Habíamos presentado en los temas que íbamos a conversar con ella, y nos vamos a preguntarle un poco, nos va a contar qué tal ha sido esta experiencia allá en la lejana Hawái. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Lucía, venís del Ironman de Hawái. Sí. ¿No? Vendrás cansada, supongo, de haber pedaleado, nadado y corrido. Contanos cómo fue esa experiencia. Estuvimos siguiendo un poco los resultados, pero contanos de boca tuya cómo te fue. La realidad es que todavía no llegué a Tres Arroyos. Que más que nada, antes que contar algo, quería agradecer a todos los que me ayudaron. Saben todos más o menos cómo se fueron dando las cosas, y la realidad es que hubiese sido muy difícil. O sea, sola no hubiese podido viajar, así que me parece que más allá del resultado, eso es lo más importante. Yo nombré más o menos a todos, creo que no me olvidé de nadie, más allá de todas esas personas que por ahí nombré. Hay un montón de gente, de personas que por ahí se enteraron de lo que estaba sucediendo y que sin nada a cambio y sin conocerme tal vez, me dieron su aporte, así que estoy súper, primero que nada, eso, súper agradecida, que por ahí todavía no llegué a Tres Arroyos porque me quedé para correr, se corre Ironman de Argentina ahora este domingo. Así que, bueno, nada, con ganas de volver a mi casa, más que nada también para ver a Jero y a Sofía, a mis hijos, pero bueno, era importante estar este fin de semana, así que va un tironcito más y ya la semana que viene vuelvo. ¿Esto que vas a, que vas a competir ahora es distancia medio Ironman o Ironman? Es medio Ironman. Bueno, una de las personas que me apoya acá, que es Palo Bike, que me da las ruedas. Bueno, había como, o sea, mucha expectativa para intentar ganar la carrera o estar entre las primeras, pero bueno, volvimos como bastante, o sea, muy poco descanso, es la realidad. O sea, objetivo hoy a esa carrera es más que nada participar y ojalá que salga una carrera, una buena carrera. Yo, después de que corrí el Olímpico, que me fue muy bien antes de ir a Hawái, nos invitaron a correr el Ironman, el medio Ironman de Argentina, y dije, bueno, o sea, había salido segunda en el Olímpico, dije, bueno, la idea era venir a ganarlo, y mi entrenador me enfocó un poquito, me dijo, Lucía, está todo bien, tus expectativas, pero venís de correr un Ironman en Hawái hace 15 días, así que hay que ver, no es tan sencillo, el cuerpo... Te pasa factura. Sí, que la semana pasada lo tomé de descanso, esta semana empecé de a poquito, pero bueno. Lucía, te hago una pregunta. Contanos, porque no tenemos tantos minutos como la otra vez. Sí. Pero te quiero que me cuentes. Contame el Hawái, el Ironman. Bueno. ¿Cumplió tus expectativas? ¿Cómo fue el lugar? Contanos así tus sensaciones, más allá del resultado deportivo. Con tus sensaciones con el evento. Bueno, la organización increíble es el evento más importante en el triatlón, así que imagínate que más allá de lo lindo de la carrera, toda la previa es impresionante. Es impresionante porque además están triatletas por ahí reconocidos en la organización, de como puede ser Mark Allen, como puede, bueno, triatletas muy conocidas también están ahí ayudando en la organización, estuvieron en el desfile de todas las naciones que participamos. Es como encontrarte con, no sé, como puede ser en el fútbol, con Messi, con Maradona en su momento, al alcance de la mano, que podés charlar, que vas a entrenar a la pileta y están entrenando ahí con vos. Claro. Así que la experiencia increíble, increíble. Eso, Mark Allen, te hago una pregunta. Mark Allen, puede ser que lo veía yo en los programas que pasaba Pancho Ibáñez hace años atrás. Mark Allen era el capo. Sí, exactamente. Bueno, el mismo. O sea que es como el Maradona de los Ironman. Del triatlón. Exacto. Exacta, y de esa distancia en específico, sí. Así, totalmente. O sea que la experiencia más allá de la competencia, tiene todos estos condimentos que lo hacen único. Lo hacen único y lo hacen súper atractivo, y que se siente una magia como muy especial. Además, en el lugar, en la isla, más allá de ser lindos los paisajes y todo, ahí te das cuenta que hay todo el mundo hablaba de que hay algo especial en la isla, que solamente se siente ahí, que no se siente en otra carrera, y es cierto, es muy emocionante, además para la gente de Hawái es un evento muy importante, entonces eso también lo hace súper especial. Y bueno, el clima duro, la carrera muy dura, más allá de que por ahí no hizo tanto calor como en otras oportunidades, que otras por ahí otros atletas han participado, pero es muchísima la humedad. Se siente, yo ya lo sentí, yo pude ir por ahí 6-7 días antes, pero cuesta aclimatarse un montón. Claro. Al sueño los primeros días, pues mucha la diferencia de horario, y después a lo que es la temperatura, la cantidad de líquido que uno pierde, yo me doy cuenta por la hidratación, ¿viste? Y según el entrenamiento que hacemos, no. Es terrible. Es terrible. Y bueno, y la carrera se dio bien. Pude hacer una natación más o menos de nado sin traje. Entonces, para los que por ahí no venimos de la natación o no somos excelentes nadadores, se siente. Es una carrera lenta que además se larga flotando. Vos no es que largas desde afuera, viste, te metes corriendo y te lanzas. Claro. O sea, estás flotando en el medio del agua y esperando hasta que suena un sonido que es muy característico de la isla, que es como un cuerno que hacen sonar, que es como un instrumento de ahí de Hawái, y ahí se larga. Entonces estás ahí como esperando y nada, te hunden, te agarran, es como bastante complicada la largada. en la lucha, y es una natación, bueno, medio lenta, y después la bici, yo pensando en que la maratón iba a ser muy dura y mucho calor, la hice muy tranquila, con no levantando más de 130 pulsos, que eso es casi, diríamos, paseando. Pero bueno, era la idea, era el plan de carrera para un primer Hawái, poder correr lo mejor posible y no tener que caminar, o como les ha pasado a muchos atletas argentinos, han tenido que acostarse a dormir, poder decirte, o caminar toda la maratón, o terminar vomitando, claro, y poder llegar. Eso no te pasó. No. Lucía, contame, ahora que decías que estabas flotando en el agua, se me viene a la mente... ¿qué sentiste en ese momento en una carrera como esta? Porque seguramente la historia de la carrera también estaría presente, debe estar presente más. Sí. Si vos me decís que la largan no de esa forma. Disculpame, pero no te escucho nada. ¿Ahí me escuchás? ¿No me escuchás? Hola, hola. No, no se escucha. Te escucho como de lejos. ¿Ahí me escuchás? Pero... ¿Ahí me escuchás? Hola. Ahí, ahora te escucho. Ah, bueno. Sí. ¿Qué sentiste más con esa historia de la carrera y que la largan de esa manera, de una manera tan característica y tan particular? ¿Qué sensación te recorrió el cuerpo cuando llegó la largada? O digamos, toda esa avalancha de gente que me decís con la que tuviste que luchar, ¿no permitió que tengas alguna sensación así, alguna emoción particular en la largada? En realidad, antes de la largada, yo largué con una atleta argentina que es de mi misma categoría, una amiga, en realidad. Lloramos antes de la largada porque has dado un discurso en el idioma de allá, y después lo traducen al inglés, que es muy emocionante, así que ahí se nos cruzó todo por la cabeza, porque además correr esto es como el sueño de cualquier triatleta, entonces ahí te caen todas las fichas de todo lo que... ¿Dónde estás? Por ahí, exactamente, para llegar acá, que no es fácil, y que, bueno, todo lo que fue pasando después, ¿no? Y en realidad la mayor emoción fue antes de... me pasó, a mí por lo menos me pasó antes de la llegada, que fue una mezcla de todo, se te cruza todo por la cabeza. A mí por lo menos en la bici voy muy concentrada, y en la maratón es como que ahí se te empiezan a cruzar un montón de pensamientos, momentos de agotamiento que no das más, otros momentos de decir, ¿dónde estoy corriendo? No puedo creer dónde estoy, y miras todo y viste y te agarra, es una emoción muy grande. Y antes de la llegada, creo que fue más emocionante que Mar del Plata, porque había sido mi primer Ironman, porque me parece que también por todo lo que me costó llegar a mí. O sea, porque a pesar de estar súper entrenada y de haber hecho un montón de esfuerzos, siempre pasó algo externo, como me pasó también en Brasil, que no me permitió, que intentó interponerse y complicarme más las cosas, que no tenía nada que ver con el entrenamiento. Cuando más preparada por ahí estuve, como fue también para Florianópolis, pasó algo que hizo como, bueno, a ver, no sé si vas a poder viajar o no, Luchi, o sea, se te puede llegar. Entonces, todo eso es como que en la llegada y mis hijos como que todo el tiempo en la cabeza, todo el tiempo en la cabeza, mis padres, bueno, toda la gente que me ayudó, mi profe de natación, Marcelo Ibarrondo, que recién estaba escribiéndole y que me está ayudando un montón en la natación, sin ningún tipo de compromiso, porque ni siquiera es mi entrenador, lo hace más allá de todo, claro. Entonces sí, fue como muy, muy emocionante. Lucía, me lloré desde 200 metros, un kilómetro antes, hasta que llegué, y después seguía llorando, y lloré antes de venirme, porque no sé si voy a volver, porque yo quiero volver, y es como que te agarra, todos me dijeron, vos vas a Hawái, una vez que pudiste correr el Mundial de Hawái, después estás pensando cuándo voy a volver, o cómo hago, qué carrera corro para volver. Lucía, y pasa medio eso. Lucía, sí. Se nos termina el tiempo del programa, sí. Te agradezco mucho, y seguramente vamos a tener oportunidad de que vengas al programa, dale, a hablar nuevamente, sí, después, sí, de esta competencia importante que tenés, y vamos a seguir charlando de toda esta experiencia que ha sido muy movilizadora, y que seguramente vamos a tener oportunidad de charlar más en profundo sobre esto. Dale, buenísimo. Te agradezco mucho, Lucía, y te deseo lo mejor para la competencia que se te viene. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos los que me apoyaron. Espero no haberme olvidado ninguno. Mil gracias a todos. Un abrazo grande y suerte. Dale, abrazo. Chau, chau. Y terminamos así a Estación Maratón del día de hoy, la edición número 30. Quédense en la radio, que se viene Diego Indy con su Sonar. Abrazo grande a todos. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Ahora nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.